Muy buenas tardes a todos ustedes. Antes de empezar mi ponencia, quiero agradecer a los organizadores, en particular a los compañeros del Consejo del Pueblo Maya, por hacer posible nuestra presencia en esta hermosa tierra donde hemos aprendido muchísimas cosas. Quiero decir también que me ha gustado muchísimo el nombre que tiene este foro, Imaginar el Estado Plurinacional. Estaba pensando que si imaginamos algo y si encontramos las palabras necesarias para pensarlo, de alguna manera es porque esto puede ser posible. Y ese es un poco el horizonte que tenían los bolivianos en la década a inicios del siglo XXI, cuando emprendieron la ruta de construcción del Estado plurinacional. Y por ello me voy a referir a, en primer lugar, a tres o cuatro aspectos que yo considero son el fundamento de un Estado plurinacional. En Bolivia, desde el año 2009, después de un referéndum, una nueva constitución política es aprobada de manera abrumadora. Y en ese momento nace el Estado plurinacional de Bolivia. Uno de mis propósitos es brindarles a ustedes una panorámica de la estructura de este Estado, cuáles son sus características más importantes. Y en la segunda parte voy a hacer algunos comentarios sobre el proceso político que hizo posible esta transformación. Espero que me alcance el tiempo. Gracias a su amable paciencia. Hay por lo menos cuatro dimensiones que son necesarias, imprescindibles para poder hablar de un Estado plurinacional. La primera es la existencia y el reconocimiento constitucional de derechos. Dos tercios de la constitución política del Estado plurinacional de Bolivia giran en torno a derechos. Se reconocen ahí derechos individuales, derechos fundamentales, fundamentalísimos, cívicos, políticos, económicos, culturales. Pero además, y esta es la novedad más importante, se reconocen derechos colectivos para los pueblos y naciones originarias de Bolivia. De hecho, el preámbulo de esa constitución se abre reconociendo la existencia milenaria, ancestral de estos pueblos y naciones y la importancia que han tenido en la constitución de la sociedad boliviana. Derechos que son de distinta índole, pero que todos ellos giran en torno a una idea, en el caso de los derechos colectivos, el autogobierno y la autodeterminación de los indígenas y de las naciones originarias. Bolivia tiene 33 pueblos indígenas y naciones originarias. Los indígenas son la mayoría de la población boliviana, no son una minoría, no son grupos en extinción. Son culturas y pueblos que viven en el presente, son contemporáneos, así como tienen una historia ancestral. Viven en las ciudades y viven en las zonas rurales. Los indígenas estudian en las universidades, trabajan la tierra, migran, viven en ciudades intermedias, pero también en comunidades aisladas. El problema de Bolivia ha sido que esta riqueza plurinacional, esta diversidad cultural, nunca se expresó de manera concomitante en el Estado. El Estado fue racista y monocultural, en cambio la sociedad es diversa en términos culturales, con experiencias de poder, muy diferentes entre sí, con territorialidades diferentes. Y este fue el gran problema de la historia de Bolivia. Y el intento de construir el Estado plurinacional es una manera de transparentar la sociedad al Estado. Necesitábamos un Estado que corresponda a esa diversidad cultural. Entonces, el primer elemento es el reconocimiento elocuente, abundante, preciso, reiterativo incluso, de derechos y entre ellos los derechos colectivos de los pueblos y las naciones originarias. El segundo pilar de esta Constitución está referida a la forma de gobierno y la podemos sintetizar con el concepto de la democracia intercultural. El artículo 11 de la Constitución señala que la forma de gobierno de Bolivia articula, combina tres regímenes democráticos que siempre fueron pensados por separado: la democracia representativa, la democracia participativa y directa, y esta también es la novedad, la democracia comunitaria. Esta última está basada en los usos y las costumbres, en las normas y procedimientos propios de los representantes, las autoridades indígenas originarias, los pueblos y las comunidades, pero además involucra ello, como lo explicaré enseguida, la creación de poderes territoriales propios. Voy a dar dos ejemplos de cómo se propicia esta democracia intercultural. Un ejemplo: la presencia directa de representantes indígenas originarios en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Existen circunscripciones especiales que permiten la representación de estos grupos con representantes que han sido nominadas en asambleas comunitarias. En un primer momento, las organizaciones indígenas de cada pueblo eligen un representante y luego se refrenda esta postulación a través del voto. Y estos pueden estar inscritos en diferentes partidos políticos. O sea que hay un número de circunscripciones que están destinadas sola y exclusivamente a los miembros de los pueblos indígenas originarios, y con ello se quiere propiciar su participación y hacer una reparación histórica. Y esto que sucede en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el Parlamento, sucede también a nivel departamental con las asambleas legislativas departamentales. Solamente que acá ya no existe la intermediación partidaria. En estas asambleas, que también tienen prerrogativas para sancionar leyes, la presencia de los delegados indígenas es directa. Son los propios pueblos los que eligen un número de representantes que son luego reconocidas como parte de estas asambleas. Probablemente el número de estas asambleas ha decepcionado a algunos de estos pueblos, porque son 7 cuando hay 33 pueblos. Pero de todas maneras, a pesar de ello, considero de que este es un elemento fundamental para permitir la presencia directa y activa de los indígenas en estas instancias. Pero además de ello, el proceso político boliviano ha empoderado de tal manera al movimiento indígena y campesino, que gran parte de los representantes en estas instancias, que han sido elegidos a través del voto universal, son de origen indígena y campesino o se reconocen como tales. Bolivia, en ese sentido, ha dado un salto cualitativo en la representación de muchos sectores sociales en el Estado a través de estas nuevas formas de elección. Por otra parte, Quiero hablar de las autonomías indígenas, el tercer elemento de este andamiaje del Estado plurinacional boliviano. Y voy a citar una frase de un dirigente indígena que decía: no hay Estado plurinacional sin autonomía indígena. Es decir, aparte de esta representación en la estructura estatal nacional y departamental, la Constitución constituye nuevos órganos de gobierno indígena originario campesino bajo reglas y prácticas consuetudinarias de las comunidades. El artículo 289 la define de una manera precisa y concisa. ¿Qué es el autogobierno indígena? Es el ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígenas originarios campesinos cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas y organización e instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias. Creo que la definición es muy, muy elocuente y muy contundente y muy abierta. En estos ámbitos, que pueden ser ámbitos municipales, pero también pueden ir más allá de los límites municipales y abarcar territorios mucho más vastos que transgreden las fronteras departamentales, de más de un departamento, son las dos formas que pueden adoptar estas autonomías indígenas. Por ahora, se ha hecho un énfasis en la conversión de ciertos municipios en autonomías indígenas. ¿Cuáles? Aquellos que han manifestado su voluntad de constituir un poder propio, ¿no es cierto? Y el procedimiento es absolutamente democrático en cuanto involucra dos referéndums, entre otros trámites, un reconocimiento, un referéndum que inicia todo el proceso y un referéndum que aprueba el Estatuto de la Autonomía Indígena y que de ninguna manera puede ir más allá del gran marco, del horizonte de la propia Constitución. La autonomía indígena tiene entonces un concepto vital, pivotal, que es el de la democracia comunitaria. Si esa constitución es en cierta manera ya irreversible, es decir, más allá del actual presidente, del actual partido de gobierno, hay ciertos elementos de esa constitución que quedarán como algo que forma parte ya del Estado y de la historia de Bolivia, y son conquistas que muy difícilmente podrán ser revertidas. Y una de ellas es el reconocimiento de la democracia comunitaria. La democracia comunitaria está basada en modos comunitarios de toma de decisiones a través de espacios colectivos de discusión y de producción de consensos, los cabildos, las asambleas, ¿no? Y para ello se aplican una serie de procedimientos que dependen de cada, la cultura y del derecho consuetudinario de cada uno de los pueblos, pero todos ellos podemos decir que giran alrededor de los modos colectivos de deliberación y de la búsqueda permanente de consensos. Búsqueda de consensos, nominación o acceso a cargos mediante mecanismos que priorizan la experiencia y la vocación de servicio de los dirigentes, y que implican en muchos casos sistemas de rotación del poder. La obligatoriedad en el cumplimiento de las funciones de aquellas personas que han sido elegidas, las relaciones de reciprocidad o ayuda mutua, los mecanismos de control permanente de los dirigentes, pero también la formación de un mandato que no pueden incumplir. Y finalmente, el otro pilar, el otro andamio estructural del Estado plurinacional es el pluralismo jurídico. La Constitución boliviana, en su artículo 190, dispone, manda que las naciones y pueblos indígenas originarios ejercen sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades y aplican sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios. Es decir, una administración, una aplicación de la justicia en base a un derecho consuetudinario de características ancestrales y que tiene obviamente validez en un ámbito jurisdiccional muy bien acotado, pero que además se integra con el sistema de administración de justicia ordinaria. No hay dos sistemas contradictorios, sino dos sistemas de justicia complementarios y que han sido de alguna manera precisadas por un instrumento normativo que se llama la ley del deslinde jurisdiccional, ¿no?, que de alguna manera establece dónde y cómo se aplicarán estas normas y procedimientos consuetudinarios. Estas son, de una manera resumida, comprenderán ustedes que no puedo ir al detalle y ojalá surjan algunas preguntas para poder desarrollar un poco más estas líneas. Pero antes de terminar, quiero hablar un poquito sobre política, porque el Estado Plurinacional de Bolivia no es obra de un proceso de sensibilización de las élites en el poder durante siglos. No es el resultado de un proceso de goteo de reformas pequeñas. Eso es resultado de una gigantesca movilización y de una acción política inédita en la historia política de Bolivia que ocurre entre el año 2000 y el año 2005. En esa fase, el llamado Estado neoliberal, que es una expresión particular del Estado capitalista que tiene una forma republicana pero monocultural, entra en un momento de colapso. Las élites ya no podían gobernar en medio de una crisis económica poderosa, no tenían la legitimidad para hacerlo. Empiezan a recurrir a la violencia y empiezan a reprimir los movimientos sociales que piden una transformación profunda. Es el momento en el cual surgen las primeras ideas para construir o refundar el Estado boliviano. Una mirada mucho más larga que el de una simple reforma gubernamental. Y se dice, no solamente queremos cambiar la democracia de las camarillas, porque si una democracia había en Bolivia, no era una democracia plurinacional, era una democracia de las camarillas, de los grupos oligárquicos que se turnaban en el ejercicio del poder. Y en ese contexto de crisis surgen nuevos movimientos sociales que van a constituir un nuevo sujeto político colectivo. Movimientos sociales de base indígena y de base campesina. Y esto es un elemento extraordinariamente novedoso en Bolivia, porque Bolivia ha sido siempre un país rebelde, pero el sujeto de esa rebeldía, que hace posible una gran revolución nacionalista en 1952, es el movimiento obrero, el proletariado minero, que tiene un horizonte socialista y anticapitalista, pero que ahora, de alguna manera, queda un poco en el margen de la política y ese vacío es llenado por un nuevo sujeto que tiene una mirada cualitativamente superior, en tanto piensa en la constitución de un nuevo Estado. Y en ese contexto surgen grandes debates en el movimiento indígena sobre qué hacer en esas circunstancias que podrían calcarse al estado de la situación guatemalteca que nos ha narrado Benito antes del 2005. Corrupción estructural, crisis económica, favoritismos, genuflexión a los poderes internacionales. Y en las asambleas, en los debates de las organizaciones campesinas, indígenas, entre las universidades, empieza a perfilarse un discurso nuevo, que tiene muchos ejes, pero creo que dos de ellos son importantes. El primero es el de la refundación del Estado. Sí, hay que refundar el Estado y constituir un nuevo tipo de Estado, el Estado plurinacional. Y la vía para hacerlo, dicen los indígenas en sus marchas y en sus luchas, es a través de un proceso democrático. Porque si la democracia es la participación de todos en la producción de la ley, entonces Bolivia nunca fue democrática, porque ninguna de las constituciones fue con participación de las mayorías nacionales. Fueron algunos doctores en derecho, algunos jurisconsultos y notables las que hicieron las constituciones. Y aquí queremos otro procedimiento, otra metodología, queremos participar en la formación de la ley a través de un proceso constituyente que en Bolivia duró varios años, hay que decirlo, no fue fácil hacerlo, fue conflictivo, pero finalmente desembocó en una nueva constitución. Segundo elemento, bueno, primero es el discurso. Un discurso que además no solamente, sí, gira de alguna manera en torno a la demanda indígena, pero que no es la única, sino que incluye otras demandas que son de características sobre todo de un nacionalismo antiimperialista y de una reivindicación del rol del Estado en la economía, ¿no? Demandas también que de alguna manera querían proponer alternativas a las políticas sociales del neoliberalismo y de la situación de pobreza y de desigualdad que hay en Bolivia. Pero el segundo, y esto tal vez es una de las cosas que más énfasis quiero hacer, un segundo elemento de esta vía boliviana a la constituyente ha sido algo que podríamos llamar la estrategia democrática. A pesar de este hábitus histórico insurreccional, tanto del movimiento obrero como de los indígenas en Bolivia, que se confrontaron históricamente al Estado a través de la sublevación, el elemento novedoso y eficaz en términos políticos fue la participación electoral. Pero los indígenas y los campesinos, tenemos organizaciones indígenas y campesinas muy fuertes en Bolivia, los campesinos son de origen indígena. Ellos ya no querían participar en otros partidos políticos, en los partidos políticos tradicionales, porque ahí se les ofrecía algunos cargos, algunos escaños y nunca un poder real. Entonces eran simplemente peldaños para el acceso al poder de otros grupos. Entonces, la idea novedosa que introduce el actual partido de gobierno, el MAS, es que nace en las grandes organizaciones campesinas de Bolivia, es la del instrumento político. Necesitamos un instrumento político y un brazo electoral para poder concurrir a estas elecciones con un partido propio. Ya no con un partido alquilado, ya no subordinados a los intereses, a las estrategias de otros. Entonces, eso fue el movimiento al socialismo. Se empezó a presentar en las elecciones desde el año 1997, empezó a ganar en algunas circunscripciones municipales alejadas. El año 2002 ya es la segunda fuerza política electoral. El año 2005 gana la elección con el 54%. Un acontecimiento histórico en Bolivia, donde en los últimos 20 años, anteriores a esa fecha, los partidos del electorado. Y a partir de esa fuerza se va constituyendo un contexto favorable para la, realizar la Asamblea Constituyente. Quiero decir solamente un par de cosas más para cerrar. La actuación parlamentaria de los delegados indígenas y campesinas es clave para, desde estos espacios, denunciar la política del neoliberalismo y emplear ese espacio para potenciar las fuerzas. Esto no ha querido decir en ningún momento el olvido de otras formas de acción directa, ¿no? Por eso el MAS, más que un partido político, es un movimiento político que recurrió tanto a la acción y a la movilización directa como a la acción electoral y parlamentaria. Creo que ya me excedí, mil disculpas, y quiero terminar nuevamente con esta idea. El Estado plurinacional en Bolivia puede ser vista como una enorme reparación histórica, y es un intento, con luces o con sombras, irreversible ciertamente a estas alturas, reconocida ya por todos los bolivianos, inclusive por aquellos que se opusieron, ¿no? Una reparación histórica de esta distancia, de este desconocimiento de la realidad pluricultural, multiétnica, plurilingüística que hay en Bolivia, una reparación histórica del movimiento para los indígenas y los campesinos en Bolivia. Muchas gracias.